hicieron de tu corazón. La pasión del maestro en ti reflejó. 800 años que han quedado atrás y la historia aún sigue hasta la eternidad. Si sigue así, mi Francisco de Asís, que nada detenga tu amor por vivir.